luchar por nuestro amor. Yo te juro que jamás descansaré si hasta ahora estoy viviendo por la fe que algún día tú serás por siempre mía. Recordaré los momentos más sublimes junto a ti, ese tiempo que a tu lado fui feliz, porque estuve locamente enamorado. Quiero tenerte conmigo para que paredes, dos enamorados se quieren. Quiero tenerte conmigo para que el mundo se entere que yo soy quien más te quiere, quien más te ha querido, el que más te amó. Más te ha querido, el que más te amó.